peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad, en este caso, en este periodo estivado. Periodicidad inexistente, ¿no? Un podcast en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Y hablamos de cine de acción real y hablamos de cine de animación y hablamos de muchas cosas. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola. Y yo soy Ramón desde Salamanca. ¿Y por qué nos hemos reunido aquí en pleno agosto? Nos hemos reunido aquí, querido. Con la piscinita de fondo ahí de la urbanización, de la periferia y todo esto. Calla, que no tengo acceso. Para grabar, yo tampoco. Y tengo aquí una comunidad al lado también con piscina. Bueno, ¿por qué nos hemos reunido? Cuenta, Adri. Pues porque en estos días de verano hemos estado así, nos ha alegrado un poco, nos ha dado fresquito la filmografía de Satoshi Kon, un director de películas de animación japonés. Y venimos aquí a hablar de su obra, porque nosotros somos así. Hemos dicho, pues vamos a monetizar esto. Bueno, monetizarlo no, en realidad. Vamos a aprovechar estos visionados y hablar aquí, pues hacer un monográfico. Un monográfico, Ramón, ya está. Que es un monográfico soñado por ti, porque son películas de hora y media y son solo cuatro películas, ¿sabes? Grandeza pura. Es el monográfico perfecto. ¿Le puedes decir a Adri que quieres hacer un monográfico de películas de alguien que tenga películas de tres horas? Imposible. Pero y encima de anime, que ya son un cinco, porque son japonesas. Exacto, o sea, lo tiene todo este monográfico para hacerlo. Lo es todo. Pues sí, vamos a hablar de la obra de Satoshi Kon y bueno, pues hablaremos un poquito de su vida, bueno, de su vida, tampoco nos vamos a morir aquí a hablar de salseo ni nada, pero un poco de su vida profesional y las cosillas así de producción de sus películas y luego hablaremos dando nuestra opinión y desgranando así sus cuatro películas principales, bueno, las cuatro que le tiene a él como director y obviamente con spoilers. Sí, claro, aquí vamos a hablar, porque si no, no tendría sentido, sobre todo en determinadas películas que juegan con muchos elementos narrativos y tal, no tendría sentido comentarlas si no es comentando elementos de sus tramas y de sus personajes y de sus giros y de sus locuras, que es una de sus señas de identidad a lo largo de su obra. Y bueno, es un director, decir lo primero, ¿no?, que murió hace 8 años, en 2010, sorprendentemente en agosto también. Sorprendentemente, la gente sí, no se muere en agosto, pero se quiere, así. Quiere decir que coincide este monográfico con fechas, pero que no era ni siquiera algo hecho deliberadamente. Ha coincidido así. Y con una edad muy temprana, 46 años, y en pleno momento de efervescencia creativa, después de hacer tan solo 4 largometrajes y estando preparando ya el siguiente. Y bueno, coméntanos un poco así de Satoshi Kon cosas. Bueno, pues como ha dicho Ramón, nuestro pobre Satoshi murió en 2010 con la edad de 46 años, lo que implica que si hacemos una resta muy simple, sabemos que nació en 1963. Y básicamente, bueno, pues es el típico japonés, que es una cosa como obviamente muy aspiracional allí, que le flipaba el anime, era súper fan de Otomo, por ejemplo, que luego fue una figura muy importante en su carrera y bueno, pues empezó a estudiar diseño y se hizo animador y en fin, pues estudió diseño gráfico y tal. Y cuando estaba en la universidad publicó algunos mangas, de hecho tuvo algunos premios con sus trabajos ya con la tierna edad de 21 años y ya empezó a llamar la atención un poco del gremio, porque bueno, de hecho cuando le dieron este premio fue cuando conoció a Otomo y cuando le contrató para participar con él, vamos, para trabajar en el crew de animación de Akira, y a partir de ahí, pues ya de ahí para arriba, de ahí todo para arriba. Y nada, bueno, pues la primera obra que hizo suya propia realmente es de manga, que fue en los años, bueno, creo que fue en el 90 o el 91, si no recuerdo mal, que se llama Regreso al Mar. Y bueno, me hace gracia porque leyendo, buscando algunas entrevistas y tal, Él hablaba, pues bueno, del proceso, que eso, esto es, lo comentan todos los mangakas siempre, el proceso terrible que es publicar un manga en una revista semanal, porque allí, aquí ya sabéis que nos llegan, generalmente nos llegan todos publicados en tomos, con varios capítulos por tomo, y allí se publican semanalmente en revistas que recopilan pues capítulos de muchas series que están en publicación en ese momento. Y claro, pues él decía que era horrible el proceso, semanas sin salir de casa para cumplir los plazos de entrega y tal, y a que eso lo denominó Perfect Blue, que era el momento ese de depresión infinita que tenía con tal, y que además le llevó ahí a alcoholizarse máximamente y acabar en el hospital y acabar con hepatitis. This is real, el pobre señor. Y en fin, bueno, pues luego ya acabó siendo guionista, empezó a trabajar como guionista en algunas películas de animación, trabajó con Otomo en alguna de las suyas, también trabajó con Mamoru Oshii en otras películas, estuvo de director en algunos episodios de anime como el antiguo de Jojos, bueno, Jojos, y ya el primer trabajo que hizo en el que ya podía destacar, y de hecho, curioso porque yo he visto toda la obra de Satoshi y lo último que he visto ha sido esto primero que hizo, que es Magnetic Rose, una especie de mediometraje que forma parte de un tríptico que estaba apadrinado por Katsuhiro Otomo y que, bueno, pues eran historias independientes y tal, y es en esta una que se llama, o sea, esto se llamaba Memories, y dentro de Memories estaba la de Magnetic Rose, que estaba escrita por Satoshi Kon, y es que ahí se ven absolutamente todos los temas recurrentes que luego veremos en toda su obra, mayormente el Perfect Blue por un poco el terror psicológico, y Millennium Actress por el tema de los recuerdos y la relación con las actrices y tal. O sea, como que de repente me resultó curioso haberlo visto después de haber visto toda su filmografía, porque es que se veían ahí todos los temas que ya estarían presentes en toda su obra. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver Magnetic Rose. No soy tan aficionado al anime y al manga como tú. Yo es que me lo he visto todo de Satoshi. Claro, no podía ponerme al día con todo lo que conllevaba. Pero vamos, no es algo que cuando hemos hecho aquí especiales sobre directores, incluso de animación, siempre ves estos temas y estas ideas que suelen ser muy recurrentes ya desde las óperas primas o de las primeras incursiones de estos autores en los medios en los que están. Nos pasó con Miyazaki, recuerdo. Nos pasó con Nolan. Siempre están ahí, siempre surgen, y ahora cuando comentemos sus películas, sus largometrajes, veremos que incluso en la que parece menos suya, sigue estando de forma más sutil, de forma más soterrada, pero siguen estando ahí sus obsesiones e ideas muy concretas que se repiten una y otra vez, al margen luego de su capacidad para jugar con la narración, ¿no? Y la narrativa visual y cómo aprovecha las herramientas de la animación a su favor para ello. Desde luego. Yo creo que, bueno, no tengo mucho más que a decir de introducción de su obra, porque ya con Magnetic Rose ya hemos alcanzado prácticamente a la fecha en la que se puso a trabajar en su primera película, que fue Perfect Blue, que ya sabéis de dónde viene el título, y que fue en 1997. Pero bueno, básicamente durante su vida hizo 4 películas firmadas por él y una serie de 13 episodios que se llama Paranoia Agent. Y bueno, pues como hemos así apuntado, todas ellas tienen varios temas en común, en el que podemos destacar pues los juegos de dualidades y de identidades, bueno, de dualidades también por la vida privada y la vida pública, la fantasía y la realidad, el mundo real y el mundo de los sueños. Le gusta mucho jugar con esto y, como decía Ramón, jugar con ello utilizando muchas herramientas narrativas, visuales, y sobre todo echando mano del montaje de forma espectacular, y también destaca especialmente en cuanto ya más a temas de personajes y tal, por la complejidad psicológica que suelen tener. Y por personajes femeninos muy potentes y complejos. De hecho, todas sus películas están protagonizadas por personajes femeninos, salvo, bueno, Tokyo Godfathers, que bueno, tiene dos personajes femeninos, pero bueno, es un trío protagonista. Y luego también por tratar temas sociales y culturales de pues característicos de la cultura japonesa, que algunos son aplicables a cualquier cultura, pero bueno, que destacan algunos en concreto, que son como muy propios de allí. Y cómo juega un poco con todo esto, me parece, a mí, ya con toda su obra recientemente en mi mente, me parece alucinante cómo es capaz de mantener todas estas señas de identidad y cómo es capaz de, a la vez, combinar todos estos juegos y herramientas narrativas y trucos y tal, que son más de, pues bueno, del lenguaje cinematográfico, de un interés artístico en ese aspecto, pero no dejar de lado toda esa profundidad psicológica y toda esa profundidad social. O sea, me parece que tiene una combinación de elementos la obra de Satoshi Kon que no es fácil de conseguir. Seguir y además con esta constancia en toda su carrera. Pero bueno, claro, pero al final todo se reduce a que le preocupan muchísimo los personajes en sus películas y que todo surge de ellos y que realmente todo lo que vemos en esas en sus películas sucediendo tienen que ver con la mirada de un protagonista o con la mirada sobre ese protagonista. Y sobre cómo percibe la realidad, sobre cómo se percibe a sí mismo. O sea, todo gira en torno a los personajes. Entonces, todo lo demás que hace él construyendo sobre ahí, sobre eso, pues ya tiene una base muy sólida. Y como comentas, cada plano de sus películas está pensado de una forma muy cinematográfica y muy pensando en el montaje y en la gestión de los espacios. Tú ves una película suya y ahora cuando comente pues en concreto, pero ves cómo la percepción de lo que está sucediendo cambia completamente simplemente cambiando el punto de vista de la cámara, de la mirada sobre lo que está sucediendo en pantalla. En Perfect Blue pasa muchas veces que está jugando con lo que tú estás viendo como si fuera real o fuera ficción o fuera un sueño y cambia esa percepción simplemente cambiando por dónde está cogiendo el plano de lo que está sucediendo en pantalla. Son detalles que está constantemente haciendo y que se nota, pues esto, una idea tan clara, global, de sus obras, como concreta luego de los personajes y de cada momento de lo que está transcurriendo en el metraje. Bueno, pues ya que mencionas Perfect Blue, si quieres, si te parece, pasamos a comentar esta película, su primera película, que es del 97 y que es una adaptación de una novela, no sé si es una novela ligera de estas típicas japonesas, una novela, se llama Perfect Blue, Complete Metamorphosis, de Takeuchi, se llama el autor, pero bueno, al principio iban a hacer una peli de acción real, vamos, de imagen real, pero como en el 95 hubo un terremoto allí en la ciudad donde estaba el estudio que estaba haciendo la película y tal, tuvieron que reducir el presupuesto y al final decidieron hacer una película de animación de estas de dirección directa para vídeo, un OVA, que es como muy típico en el mundo del anime, y cuando entró Satoshi en el proyecto en ese momento, pues ya las cosas, ya empezó él a toquetear un poco todo el guión, quería cambiar la novela porque consideraba que no resultaría en una buena película según estaba, y bueno, le dejaron un poco que hiciese lo que quisiera siempre y cuando mantuviese... no sé si eran tres elementos, el terror, la protagonista y no me acuerdo del otro, pero bueno, las tres cosas claves, y el resto él hizo un poco lo que le pareció con la historia. Y luego, buscando información, resulta que tiene una adaptación de imagen real de 2002. Ay, qué miedo. Es más fiel, supuestamente, a la novela y se llama, bueno, se llama Perfect Blue, pero tiene como subtítulo, para no equivocarse, que es Yumenara Somete, está en YouTube. Lo he encontrado esta mañana y lo he empezado a ver, no tiene subtítulos en japonés, así que, o sea, en inglés ni en nada, o sea que no me he enterado mucho, pero tiene una pinta de soberano tostón. Que, en fin, si alguien se anima a verla y sabe japonés y nos puede contar qué tal, por favor que lo haga, porque tengo bastante curiosidad de ver, sobre todo que nos cuente un poco las diferencias con la peli de Satoshi. Pero bueno, Y nada, y esta fue la película que lanzó total la carrera de Satoshi porque tuvo bastante proyección internacional y bueno, pues le puso ahí como un autor a seguir. Pero bueno, antes de comentar, ya entrar ahí a saco con la película, cuéntanos, Ramón, ¿de qué va Perfect Blue? Pues tenemos a una integrante de un grupo de estos de cantantes de J-pop, ¿no? Un grupo idol que se llamaba Cham o algo así, ¿no? El grupo que decide dejarlo y que porque quiere empezar su carrera como actriz y a partir de ahí empiezan a suceder cosas raras como que gente muere en circunstancias extrañas. Cualquiera que esté en lo, digamos, que se ponga en medio de su ascendencia dentro de la profesión. Y entonces la película alterna entre los rodajes que va haciendo con esta amenaza que tiene de un fan que está un poquillo obsesionado con ella y estos asesinatos, estas muertes que ocurren a su alrededor. Todo ello mezclando ficción, realidad, sueños. Y a través de, sobre todo, un fuerte compromiso con el punto de vista también psicológico de la protagonista, que nos hace dudar todo el rato de, ¿será ella la asesina? ¿Será? Es como Con el esto todo. típico psicothriller de los 90 de Hollywood, que estamos hartos de ver, muy mal hecho, como por ejemplo Nunca hables con extraños de Rebecca de Mornay, no sé si habéis visto ¡Qué esa peli, gratuito! que es una Tenías ahí maravilla. clavado. Es una película que tengo en mi mente siempre, porque es una película maravillosa. Ese momento que no voy a desvelar aquí, de ese tipo de películas con esos giros, esos giracos. Pero aquí, claro, aprovecha muy bien precisamente cómo maneja el punto de vista, cómo te despista a ti como espectador. Y luego tiene una cosa que es extremadamente complejo para la sencillez con la que lo trata, que es cómo juega con los distintos niveles de narración, de ficción y de realidad, y cómo la ficción que está incrustada dentro de la realidad de la película es un metacomentario sobre lo que está sucediendo a la propia protagonista de la película. Entonces, juega muchos momentos a despistarte y es un, como con cuatro o cinco normas concretas que consigue mantener en esos puntos de vista que te despistan, consigue en nada ya situarte en cada momento y sorprendente y que haya giros, pero al mismo tiempo que no son giros, y estar confundido y al mismo tiempo estar muy bien situado dentro de lo que ocurre en cada momento, a pesar de que, claro, ya cuando acaba la película te das cuenta de cómo ha jugado contigo todo el rato a partir de la percepción de la protagonista. Que es una película, además, tiene un gran componente de crítica, ya no solo a cómo explotan a estas chicas, mujeres, en el tema de los grupos idol, sino dentro de la propia industria audiovisual y de medios de Japón, y de cómo se convierten en productos que se apropian de ellos sus propios seguidores, las personas ya no importan y solamente importa esa persona pública que construyen. Es una peli que tiene, pues esto, mucho componente psicológico, pero que al mismo tiempo visualmente ya se ve aquí todas esas transiciones maravillosas de las que ha comentado Adri antes. De hecho, hay un vídeo que hace tiempo que vi, que fue mi primer contacto con Satoshi Kon, que en su día que te lo comenté, Adri, diciendo, mira, he visto esto, ¿y este director quién es? Y que solamente era un comentario sobre las transiciones que hace este hombre en todas sus películas. Aquí ya se empieza a ver esto, ¿no? Qué bien lo maneja y cómo utiliza esto muy bien para jugar con los cambios de un nivel narrativo a otro. Pues sí, que tú, a ver, que has hablado de muchas cosas, de toda la película a la vez, y ya no sé por dónde empezar. No, sí, a ver, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Solo destacar que dentro del universo anime y tal, estamos hablando del 97 y que en aquella época Satoshi Kon era uno de los pocos realizadores que realmente hacían películas, sobre todo con cierto tipo de presupuesto. Que hacían anime un poquito, o sea, entrando en historias con temas adultos, con personajes adultos, además en este caso ambientada en el Tokio contemporáneo, ¿sabes? Que al final la imagen internacional que tiene el anime va mucho por la fantasía, por los kaiju y los mecha y tal, y de repente Satoshi pues entra en estos temas más adultos, en temas más sociales del Japón de aquel momento. Además aquí me hace gracia, porque pienso mucho, sobre todo ya no solo viendo esta, sino viendo las demás, también con Paprika, ¿qué haría ahora Satoshi con cómo ha evolucionado todo el tema de la tecnología? Porque es obvio que es algo que a él le preocupaba, bueno, le preocupaba, que era un tema que le interesaba mucho y sobre el que reflexiona mucho en sus películas. Y aquí en Perfect Blue se ve mucho... Estoy siempre con Pacific Blue en la punta de la lengua, ¿sabes? Es la serie prácticamente de los biciclistas. Lo mismo, es lo mismo. Igual. Siempre tengo que luchar contra mí misma para no decir Pacific Blue. Aquí en Perfect Blue se ve... un poco todo este comentario sobre la incipiente cultura online, ¿no? de stalkear ahí a la gente, la cultura en torno a la figura de los idols, cómo empiezan esos blogs, ese diario que sigue ella de forma autodestructiva, en realidad. Y bueno, pues eso, que Satoshi destaca por esto. Y por cierto, con respecto a lo que comentaba de antes, de que les habían reducido el presupuesto y tal, es algo que pasó también a mitad de producción de la película. Y dijeron, a ver, Satoshi, ponte un poco las pilas porque no nos da. Por eso la película dura 1 hora y media, porque iba a durar más. Y realmente aquí estamos ante uno de esos casos, sorprendentemente, porque cuando ves la película y ves el estilo de Satoshi Kon y tal, no te crees que haya sido la evolución de esa forma. Porque realmente fue el hecho de que le recortaran el presupuesto, un poco como en Tiburón, lo que provocó que la película sea lo que es. Porque realmente él iba a construir una tensión gradual, desarrollarla y tal, pero como se quedaba sin tiempo, y bueno, porque obviamente en el anime todo se hace con las celdas de animación y tal, y cuanto más dure la película, obviamente más tiempo de producción estás, o sea, ya solo acortar el metraje reduce mucho el presupuesto de la película, y entonces claro, pues aquí ya entró en juego el tema del montaje fragmentado como herramienta para economizar la narrativa de la película, y claro, que ahí fue cuando descubrió que le gustaba este rollo, el rollito este de fragmentado y confuso y las transiciones, como que fue este elemento en el que le empujó a su creatividad. No es que me hayan quitado presupuesto, es que estoy omitiendo información a propósito. Y en fin, o sea, es curioso que pasara esto y que bueno, que al final haya sido cosa que no digo, pues probablemente ya tendría ciertos elementos en ese sentido, pero que ya se buscó ahí la creatividad máxima para contarte 3 historias en una, porque es lo que dices tú, que realmente te está contando ahí una deconstrucción de la identidad, te está contando toda la historia de la locura extrema de la fan barra agente, y te lo está contando todo de forma simultánea y cómo te lo va desarrollando a la vez que te mete todo esto de la película que está grabando y tal, cómo juega con eso a los 3 niveles, pues al final esto es lo que realmente le da a la película su identidad. O sea, que no me puedo imaginar, seguramente sería otro thriller psicológico, un poco más parecido a las referencias que decías tú del thriller noventero, y de repente tenemos aquí un estudio de construcción de psicología fragmentada de personaje que flipas con esto de que tuviese que reducir el tiempo. Pero bueno, otra cosa que bueno, ya has comentado tú un poco así antes, pero que a mí me gusta cómo está tratado, es el tema cuando se mete, sobre todo el discurso que tiene de la figura de las idols como objeto. Porque además tiene cosas que las dice de forma obviamente visual y de forma no subrayada. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el público que va a ver a las idols cantando, que son todos señores que pasan tranquilamente los 30 o 40. En absoluto creepy. Luego eso, como lo que has dicho tú, ¿no? Que casi la ven como un producto, ¿no? Hablan de ella como si fuera un objeto, como si no estuviera delante, manejando toda su vida y su carrera. Cuando ponen esa minigomba que ponen en el plató, la carta esa explosiva, nadie hace nada porque... Toda la escena de, que no lo hemos mencionado todavía, la escena de la violación, del rodaje de la violación, me parece magistral cómo Satoshi Kon juega un poco con eso, con criticar un poco la distancia que se toma a la hora de afrontar ese tipo de escenas sin realmente ser conscientes de lo que le puede provocar incluso a la propia actriz estar en esa situación. Y de hecho ahí es el momento en el que ella empieza a romperse completamente con esa situación, tan, pues eso, a merced de todos esos babosos que están alrededor en la escena. Y Satoshi Kon lo hace muy bien con los juegos de cámara y como pues, la perspectiva de ella, la perspectiva desde fuera fría que tienen los directores y la gente de producción y el propio actor que está, en el personaje que la va a violar. Es como, o sea, a mí esa escena para mí representa muy bien, pues eso, todo ese discurso que tiene Satoshi con el tema de las idol como objeto y de la mujer como objeto, porque luego, pues bueno, las fotos estas que se hace, como que de ahí empieza ya a caer en acabarse el hoyo en el que ya se deja completamente manejar por toda esta gente y ya está rotísima, ya no sabe ni lo que está haciendo y se cree que no le afecta y obviamente le afecta. Pero en fin, es que esa escena está tan expuesta, es todo tan incómodo, tan violento, y a la vez parece que están rodando algo trivial, que es bastante frustrante. Sí, es que al final es eso. Fíjate que la violencia es súper explícita en la película, la violencia real dentro de la película, pero luego todo el resto está con esa frialdad que comentas, esa distancia, y que la propia manera de contar la historia... es como que se echa un paso atrás siempre en esos momentos y lo ves todo como un espectador más lejano y no metido dentro de la historia. Pero sí, ahí, en esa parte es ya cuando se empieza a destruir ella un poco y a no saber distinguir entre sueño y realidad. Y juega muy bien con las posibilidades que tiene la animación. Para no hacer recursos chungos como Dario Argento en sus películas donde el asesino siempre susurraba para que no le reconocieran la voz, o coger la cámara y que no salga aunque esté en la escena. Aquí simplemente, claro, desdibujando el personaje ya lo puedes disimular, lo puedes hacer que se camufle, o simplemente dibujando como su identidad, mental, ya tienes ahí el efecto de lo que está simbolizando en ese momento en la película. Son pequeños detalles a lo largo de toda ella. Y aquí se ve lo que yo te comentaba de una cosa que es, al final, si reduce sus películas a lo más básico, todas sus películas tienen en común el tema de el conflicto de la identidad y de cómo se forma la identidad a través de las experiencias, y de cómo esa identidad tiene esas contradicciones, ¿no? Lo veremos luego más adelante en el resto de sus películas. Aquí tenemos a la protagonista que obviamente quiere ser actriz, pero al mismo tiempo tiene como esa proyección que tiene hacia los demás de ¡ay, es una pop idol! No sabemos si puede dar la talla. En ese sentido me gusta mucho cómo lo hace visualmente la película, porque hay muchos momentos en los que la actriz, o sea, la protagonista se ve a sí misma en la imagen con el vestidito de cuando era idol y como que la persigue ese aspecto que tiene la aparición como aparentemente angelical, que es como pura, que incluso la película te hace entender que ella duda de si esa es realmente su identidad real o no, como su esencia, y realmente lo que te está contando la película a su vez es que cuando era una idol también era un objeto y tampoco era ella dueña de su identidad. Y realmente parece como muy típico esto de que la persona protagonista vea una imagen representada de pues la identidad que en la que se desdobla, o la dualidad que tiene y la duda interna que tiene y tal, pero la forma en la que lo hace siempre Satoshi Kon en esta película, en un tono completamente de pesadilla, hasta que llega la película a tener códigos de terror, completamente, vamos, cuando ya ella pierde la noción del tiempo, y ya no solo de su propia identidad, sino del tiempo y del espacio y de todo. Es eso, cómo coge algo que podría ser muy cliché y es una herramienta que se ha utilizado mucho en este tipo de codificarla psicológicamente un personaje y lo hace como mucho más grande y lo evoluciona y juega con él y lo como que lo enreda en el resto de los personajes y del. Bueno, las tramas no hay más, pero quiero decir, con toda la parte de los agentes y toda la gente que la rodea y tal, como que no lo deja en el simple recurso, sino que, pues eso, lo lleva hasta el extremo narrativamente y visualmente y todo. Y es que es un tipo que tiene tan buenas ideas visuales, alegóricas, ya no solo es cómo luego las ejecuta, es que eso tiene las dos cosas, tiene las ideas y luego las ejecuta con la edición de una forma en la que, bueno, de hecho él mismo, Satoshi Kon, es el que monta todas sus películas. Y es que no me extraña, porque es que yo me imagino, pues esto, que es al final la edición es parte de su, pues eso, de la forma que tiene él de contar la historia. No me puedo imaginar que otra persona le monte sus propias películas. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más No, nada más. de Pacific, joder, de Perfect ¡Pacific Blue! Blue. Los biciclistas. Bueno, pues supongo que si alguno habéis visto, bueno, espero que sí, porque si no la estamos destripando aquí todo. Bueno, realmente no hemos dicho tantos spoilers. De Pacific Blue, si la habéis visto, tendréis ahí recuerdos. O sea, tenéis ahí conexiones como esto me suena. Perfect Blue. He dicho. Joder. Bueno, ya vamos a pasar de esta película y no va a volver a pasar. Darren Aronofsky, que justo además acababa de rodar Pi, su primera peli, vio Pacific Blue y, o sea, joder, Perfect Blue y le encantó. Le flipó y compró los derechos para hacer un remake en Estados Unidos, pero al final, bueno, pues no surgió lo de hacer el remake y solo simplemente cogió una película, una escena, la escena de la bañera, y la replicó tal cual en Requiem por un sueño. Pero luego, muchos años después, lo adaptó, bueno, adaptó. Él ha dicho que no estaba tan adaptada y que no tiene tanto que, o sea, como que se ha querido distanciar un poco de ello, pero a ver, es obvia las referencias y la inspiración con Cisne Negro. Pues eso, el tema bueno, pues este con los códigos de terror, hay una escena que está casi calcada plano por plano, en fin, que tampoco creo que sea, me parece un poco absurda A el ver, pero ya rechazo te este que digo tiene. que este rollo no es algo original de Satoshi Kon. Quiero decir, que este tipo Ah, de no, bueno, ya. historias. Me refiero a Yo que solo lo digo sí. porque hay dos escenas que son Hay plano por plano. similaridades, obviamente. Pero claro, que se juega a nivel inconsciente, subconsciente, lo entiendo. O sea, tampoco vamos aquí a ponernos. Pero vamos, que no pasa nada Hombre, yo tampoco. no lo estoy criticando, Porque ¿eh? la influencia esté ahí, evidentemente. A mí Cisne Negro me gusta mucho. Y tiene un rollo muy parecido, lo que pasa que bueno, Aronofsky en general pues juega también con el montaje de una manera bastante peculiar en esa película, aunque la narrativa no es tan a lo bestia, pero bueno, que sí, que tienes razón, o sea, que se parece es inevitable decirlo. Bueno, pues después de Perfect Blue, que Satoshi Kon quería adaptar Paprika, quería hacer otra adaptación de otra novela, que pues eso, que luego la haría años después, pero bueno, pues quería trabajar en esto en este momento, pero la distribuidora de Perfect Blue quebró. Bueno, era Rex Entertainment, y es que hizo tres cosas real. O sea, de repente nació, estaba arriba con Perfect Blue, y hizo un par de cosas, distribuyó unas cosas en Estados Unidos y un videojuego tal, y quebró. Y fue como genial, lo habéis planeado todo, estupendo. Así que bueno, se quedó ahí lo de adaptar Paprika. Y bueno, estuvo, que si no la habéis visto, Satoshi está acreditado en guión en Jinro. Es que es otra película de anime, que si no la habéis visto es muy recomendable también. Y bueno, pues pasó unos años y tal, y ya entró en el nuevo proyecto con Madhouse, la productora con la que ha hecho todas sus películas, que fue Millennium Actress en 2002. Pero bueno, pues así, por contar un poco Madhouse, porque es que es una de las productoras de anime japonesas más importantes de los últimos, vamos, en los últimos 20 años, ha sido de las más prominentes. Ha hecho cosas que, bueno, por decir algunas muy reconocibles, como Sakura o Trigun, Traigan, perdón, que no lo puedo evitar. Alita, Death Note, en fin, Hunter por Hunter, cosas que son bastante X 1999, ay. No sé nada de lo que me estás hablando ahora mismo. Pero madre. ¿Cómo puede ser? Sakura sí. Traigan también, no me jodas. Bueno, da igual, vale. Death Note también. Bueno, Sí, aún estoy últimamente, a lo mejor te suena más. Últimamente han hecho One Punch Man, que está todo el mundo como muy, muy, muy emocionado. Yo he visto justamente en estas vacaciones de verano A Place Farther Than the Universe, que está súper bien, es muy encantadora esa serie, aunque no es para todo el mundo. Madhouse tuvo la primera película que se seleccionó en el Festival de Cannes, el primer anime, vamos, que fue seleccionado en el Festival de Cannes, que por cierto era una que estaba ambientada en Andalucía, o Andalucía, como dice su título, Summer in Andalucía creo que se llamaba, y han colaborado varias veces con Ghibli. En fin, y aparte de Satoshi Kon, es un estudio que ha trabajado con nombres así potentes como Mamoru Hosoda, que si también te suena. Sí, hombre, Las sí. Clamp, que son las de X1999, que me indigna que no sepas quién son. O bueno, o Ayi Yazawa, que también es bastante famosa, a lo mejor no pone el nombre, pero es la autora de Nana o Paradise Kiss, en fin, que es un estudio que ha traído a muchos portentos de la animación japonesa, y uno de ellos fue Satoshi Kon. Y bueno, pues eso, le rescataron ahí después de unos años en barbecho, después de Perfect Blue, y llegó Millennium Actress. Que bueno, esta sí que tuvo además más reconocimiento y más proyección que la película anterior, y volvió a trabajar con el mismo guionista, que se nota además en la película. Y esta ya sí que es una historia original, aunque mucha gente habla de que se inspiró en la vida de la actriz japonesa Setsuko Ohara. Yo es Madre mía, la de las películas de Ozu sí, y las de las vidas demás. de Ozu, sí. Que bueno, que es una. Es Podría que es. ser perfectamente, quiero Sí, a decir, ver, sí. es muy querida, y además es también una actriz muy conocida en Japón y tal, que se retiró. Después de estar ahí a tope en los 40-60, luego se retiró de la vida pública y se quedó ahí a su rollo y tal. Y mucha gente dice que se inspiró en esto, pero bueno, es una historia original, no es. Aunque se inspire en este rollo, tal. Pero eso, ¿de qué va? Miren, una actriz, Ramón. Pues tenemos a un equipo de una televisión que va a entrevistar a una actriz que lleva retirado mucho tiempo ahí a lo eremita en su casa, que se llama ¿cómo era? Chiyoko Fujiwara. Bueno, Sí. y resulta pues que es la primera entrevista que da en mucho tiempo, y el entrevistador llega ahí y es súper fan y empieza a hacer como una gran retrospectiva de toda su vida, hablando desde los inicios de cuando es una niña y empieza a ser actriz, y cómo un encuentro con un desconocido que le da una llave, pues un poco marca toda su vida, con un amor ahí que nunca llega a materializarse, y cómo pues vamos viendo cómo se van entretejiendo ahí los tejidos de la realidad, de la ficción, del cine, a través de la entrevista, cómo se van entremezclando el presente y el pasado, los recuerdos, esas películas, esas secuencias de películas. Aquí un poco se ve lo mismo que hacía con el montaje en el anterior, pero de una manera como muchísimo más bestia, en el sentido de que Es está. brutal. Claro, aquí me gusta muchísimo esta película en ese sentido, porque coge básicamente la idea de crear una narrativa interna de un montón de cosas diferentes, de películas de géneros muy distintos, y utilizarlo para expresar ideas del personaje que está entrevistando y que es el centro de toda la historia, que es la actriz, y además relacionarlo con el propio entrevistador y con un poco también la historia de Japón al mismo tiempo. Y con unos, como he comentado antes, unas transiciones, unos pasos de una secuencia a otra totalmente diferente, cómo va trasladando y avanzando la trama a través de esto, para transmitirte además esa idea de paso del tiempo y de esa fugacidad de la vida a través de todo esto. Y con el humor añadido de esos dos entrevistadores, el entrevistador y su cámara, que están ahí como testigos de estas cosas que ocurren, que son testigos al mismo tiempo de las cosas que ocurren dentro de sus películas, que a mí me encanta este momento de esta película, esto lo he visto 47 veces, no sé qué, y empieza a llorar siempre en todas las secuencias el fan, y luego se integra dentro de esas secuencias, que es una cosa también maravillosa, otro detalle genial. Y vas no solo conociendo, pues eso, al personaje central de la película, sino al mismo tiempo a ese entrevistador que tiene ese secreto, ¿no? Que oculta hasta determinado momento de dónde ha sacado esa llave que le da al principio de la entrevista. O sea, creo que conjuga un montón de elementos muy parecidos en cuanto a los recursos narrativos de la animación y de cinematográficos, con una mezcla del cine y de la realidad y de cómo es todo esto tan importante para el entrevistador, porque al final es la perspectiva del entrevistador, es un poco también la perspectiva del propio espectador de la película, ¿no? El comprender, o sea, el darle importancia a todo esto y relacionarlo con esa vida de esa actriz, que en realidad es una vida en la búsqueda de la felicidad y ya está, una vida cualquiera. De cualquier persona mientras hace otras cosas. Bueno, de cualquier persona Ya sabes a lo tampoco. que me refiero, ya Que sabes a sí, lo que te me entiendo, te refiero. entiendo. O sea, y es esto, es tiene una energía y como un optimismo y Es como... que es, además, mira, me pasa una cosa con este hombre. Es que cada vez que pienso en cuál es mi película favorita, es que no puedo, no puedo. Sé que Paprika no, es la única que saco fácilmente. Spoiler, estás... Pero es que, porque además esta es como muy hermana de Perfect Blue, porque Perfect Blue es una película sobre deconstruir una identidad, pero claro, su código, sus códigos son pues mucho más negativos, más terroríficos, es una película abusiva con el personaje. Y esta, Millennium Actress, es todo lo contrario, es luminosa, es positiva, es que es muy nostálgica, es muy bonita. Y bueno, y eso, obviamente, yo esta es la película de Adri en cuanto a todo el lenguaje narrativo. No me puede flipar más la vida con esto, porque es que me parece alucinante cómo lo mezcla todo. Tú ya has comentado las cosas así, un poco por encima. Ya empieza con los créditos estos, rebobinando la cinta, que ya empieza ahí con el elemento meta a tope, molón. Lo que digo, que tiene como. Sabe lo que quiere ejecutar y tiene ideas muy guays para hacerlo. Es algo como muy sencillo, pero al final, lo digo lo de la cinta, pero al final todas las cosas van sumando. El tema de los documentalistas apareciendo en esos flashbacks me encanta porque al final, que es algo que la relación del artista con su obra, con el espectador, es algo que está presente también en Perfect Blue. Y a mí me gusta, pues bueno, en fin, al final tiene esta cosa de, pues bueno, esta cosa de que el documentalista aparentemente está fuera de la historia que está documentando, pero no, luego es el filtro por el que pasa todo y el papel que tiene este señor en la historia te lo muestra muy bien. Es la forma que tiene un poco de Satoshi de hablar de este elemento y un poco el rollo voyeur que tiene de mostrarlo de forma visual, ¿no? De cuando de repente te das cuenta que este señor se está metiendo en los flashbacks, en las historias, y luego hace el girillo este, desvelan en secreto y ya tiene como otro segundo nivel, Y pero en date fin. cuenta cómo es el opuesto de Perfect Blue respecto a que en Perfect Blue vemos al fandom apropiarse Claro, es lo que iba del a decir ahora, personaje. sí. Y este es todo lo contrario, es la admiración y el estar ahí de apoyo constante en ese Claro. relato que va creando. Claro, sí, es justo lo que iba a decir ahora, que además entraba el elemento este de pues bueno, de entrar en juego la vida de las celebridades y la vida del icono y de la actriz y la relación que tiene con sus fans y tal. Y bueno, en fin, obviamente, tú ya lo has dicho mucho y lo hemos comentado al principio cuando hacíamos y tal, pero me parece flipante cómo va construyendo poco a poco el código con el espectador, porque al principio, pues bueno, tienes la vida real de la actriz, que son, pues eso, sus vivencias y tal, con las historias de las películas que grabó en el cine, y cómo poco a poco la línea se va haciendo cada vez más fina. Y es que lo equilibra muy bien cómo va afinando esa edición y esas transiciones entre entre una parte y la otra, ¿no? Entre las vivencias y el mundo del cine, y luego, bueno, toda la parte del pasado, ¿no? De la historia de Japón, cómo va, al principio se distinguen muy claramente y luego ya va entrando todo eso, se va esa distancia entre cada parte se va estrechando hasta que al final desaparece toda de separación, toda línea, y bueno, hasta te confunde, pero te tiene tan metido en la dinámica y has comprendido también el juego que está proponiendo, que en el fondo no estás confundido, porque estás entrando en este relato que de la búsqueda del amor y de la creatividad y el arte a través de la búsqueda del amor, y estás completamente on fire y me dice, Satoshi, húndeme todo y confúndeme que no me pasa nada. Pero eso, ¿cómo lo va midiendo muy bien para que tú vayas entrando en el juego poco a poco y en ningún momento te pierda como espectador? Porque es esa típica película que si empieza muy a saco con estos recursos, podrías perfectamente no entrar y verla desde fuera, no conectar con la historia y con la búsqueda de esta mujer y con su relato personal, podría perfectamente, pues eso, dejarte fuera y pues ya no la vives de la misma forma, obviamente. Pero me gusta mucho esta película, Ramón. Sí, no, además es que es maravillosa cómo hace ese homenaje precisamente al cine y a vivir a través del cine, ¿no? De cómo conectas con esas historias y al final un poco estás viviéndolo tú mismo. Y de hecho esa secuencia última final en la que ella va corriendo al encuentro de este hombre es hacer un recorrido a la inversa de todas las películas que ha hecho hacia atrás, ¿no? Recorriendo los campos de que si de samuráis y que si de y de un montón de cosas que han ocurrido hasta que llega ahí a esa explanada con el lienzo. Y ya lo máximo con la nave espacial aquella, que es como, venga, a tope. Es que estamos acostumbrados a ver que las películas rompen la cuarta pared, pero en un sentido en el que lo que se hace es reconocer la existencia del espectador. Pero me encanta el sexto nivel en el que entra esta película en cuanto a romper la cuarta pared, porque, bueno, a ver, no la rompe en el sentido estricto de lo que significa, pero en cierto modo sí que está, pues eso, rompiendo todas esas barreras entre pues eso, la historia de cine, la historia personal y la relación que tienes con el cine, la relación que tiene con tus memorias, con tus recuerdos, la relación que tiene el cine con tu, cómo te afecta a tus propios sentimientos, a tu propia vida personal, que, bueno, al final es lo que tiene el lenguaje metacinematográfico, pero que cómo se combina esto con todo lo de los documentalistas y que estén dentro de la historia y que sean a la vez fans de la actriz. Es como, sí, no sé si me explico con el tema de romper la cuarta pared, pero me parece como que lo hace en su propio... Claro, por eso está la cámara dentro de la película, porque es una manera de integrarte dentro de lo que estás viendo y de romper todavía más esa barrera que hay dentro de la película, que está todo el rato cambiando entre la realidad de la actriz y sus películas y lo que está expresando a través de ellas. Te entiendo. Y luego, por favor, hablemos, por favor, de esto. Artísticamente, qué puta maravilla. Perdón por mi palabra, no debería decir maravilla, pero... Pacific maravilla. La creación del universo, de los escenarios, de las épocas, todos los vestidos que llevan, la escenografía, todos los ambientes, todos, ya no solo por los ambientes en cuanto al pues eso, cómo va reflejando las diferentes épocas por las que pasa la historia, sino cómo incluso la propia cinematografía de la película cambia, los colores cambian, los planos cambian, el ritmo cambia. Lo único que mantiene constante es ella y ella corriendo, que es como una cosa, es un running gag de la película. Para entender, pero eso, que me parece alucinante el nivel de detalle que tiene y cómo realmente, pues obviamente forma parte de lo grande, lo maravilloso que me parece esta película, ¿no? Todo el nivel de detalle que tiene en todos sus aspectos y cómo cuida todo esto y cómo le da una entidad y una identidad a cada parte de la historia que te está contando. O sea, es que de verdad... O sea, por favor. Por favor. Me quedo sin palabras. Me quedo ya, se me han acabado las elocuencias. Sí, sí, no. Además es que es eso. Tiene una gran capacidad para, con recursos que son muy sencillos, que el espectador pueda estar todo el rato claramente enganchado a lo que está viendo. no es complicada, tiene gran complejidad narrativa, pero no es complicada, y eso es una cosa de alguien que sabe muy bien lo que está haciendo en todo momento, ya digo, con cada plano de la película. Aquí además con esas ideas de expresar emociones y cosas dramáticas y no solamente cosas así de punto de vista como la anterior. Es una gran película, a mí me gusta más que Perfect Blue, desde luego. Es que no puedo elegir. Pero bueno, sí, a mí me parece realmente, si lo intento pensar fríamente, sobre todo yo creo que si pienso más con el cerebro y con mi parte ladri más narrativa, me parece su película más grande en ese aspecto, en el aspecto narrativo y cómo todos los absolutamente todos los elementos de la película entran en el juego y todos los elementos tienen un porqué y una razón de ser y añaden y profundizan lo que está haciendo con la película, me parece o sea, sí, su película más compleja y más completa y más grande. Pero no es la que más me emociona, porque por ejemplo a mí Perfect Blue me emociona más en el sentido de que yo me atrapa muchísimo, me atrapa mucho pues bueno, al final es una cosa muy perturbadora y muy retorcida y muy oscura y yo soy un poco oscura, así soy yo. Sí, eres como Batman, vistes de gris Sí, yo oscuro o soy de negra o negro. gris muy oscuro, sí. Pero no, sí, como que emocionalmente o sea, conecto más con otras películas suyas. Y fíjate que es una película súper emocional, pero supongo que es porque estoy muy metida en el tema de, madre mía, qué transición, madre mía, lo que está haciendo narrativamente. Entonces no puedo salir de mi cabeza, pero algún día la veré saliendo de mi cabeza y entonces se me convertirá en mi favorita, estoy segura. Pasamos a la siguiente, que es la que más me ha sorprendido de todas. No tengo nada que decir sobre esta en introducción, salvo que aquí Satoshi Kon cambió de guionista. Ya no es Setsuko Hara, ahora es Keiko Nobumoto. Y se nota que ya ha cambiado de guionista. Se nota mucho. De hecho, bueno, lo que iba a decir es que es la única película de Satoshi Kon que no había visto antes de ponerme a ver estas para el especial. Y a lo mejor por la novedad, o no lo sé, pero es que me dejó. De hecho, le escribí a Ramón nada más terminarla, en plan, ya sé cuál es mi película favorita de Satoshi. Aunque luego me lo pienso constantemente. Pero nos ha sorprendido mucho a los dos. Bueno, cuenta, antes de empezar con eso, dinos de qué va esta película, Ramón. Pues Tokyo Godfathers es una película navideña, ¿no? Te transcurre en Navidad y hay tres gente sin techo que están por ahí haciendo sus cosas. Un hombre así que bebe mucho de mediana edad. No sé si es mujer trans o qué, Yo creo porque que es transexual porque en un momento todo el mundo no habla queda de claro en la ella. película. Sí, sí que queda. Pues, o sea, no sé. Todo el mundo habla del personaje como todo el mundo, lo que yo he leído un poco, como travesti. Pero hay un momento en el que ella, cuando están hablando de lo del bebé, dice, porque se meten con ella y tal, y ella dice: yo siento que. O sea, yo nací mujer y a mí me dejas en paz. Así, vamos, Ok, resumiendo. lo O que pasa sea. es que en la película la tratan de forma muy distinta, Sí. distintos personajes, pero bueno, da igual. Sí. Y una adolescente, ¿no? Miyuki, que se ha ido de casa y se encuentran así, buscando entre la basura, libros de Dostoyevsky, pues se encuentran con un bebé y se ponen a cuidarlo, ¿vale? Un martes. Ya está, y dicen, vamos a cuidarlo un día, porque claro, imagínate que su recuerdo de Navidad es estar abandonado en una comisaría de policía, ¿no? Vamos a quedárnoslo. Y vamos a darle aquí calor de hogar. Y entonces se lía y empiezan a hacer una búsqueda de quiénes son los padres de esa criatura para saber lo que ha pasado y devolvérsela o no. A ver qué pasa. Bueno. Y bueno, con la excusa esta, lo que vamos es conociendo a estos personajes, de dónde vienen, cuáles son las razones por las que están viviendo en la calle, desde el primer momento lo que es el esqueleto principal de la película, es la dinámica entre ellos, que se establecen nada en 2 minutos, ya te tienen ganadísimo. Yo os reto a que pongáis Tokyo Godfathers 2003, que no sé si lo hemos dicho. Y no estéis enamorados, o sea, completamente dentro de la película y enamorados de los personajes a los 10 minutos. Os reto. Challenge lanzado. Y luego la película lo que tienes que es narrativamente súper mega convencional. Es una Sí. película que está completamente. Se echa para atrás a Satoshi Kon y dice: vale, quiero hacer una historia y voy a dejar todos los recursos para contar esta historia tranquilamente y sin hacer ninguna mierda de las mías, de fragmentación narrativa ni nada. como en la tradición de otros grandes directores de cine que son capaces de hacer maravillas con estos juegos, pero son capaces también de comprometerse con la narración, como por ejemplo De Palma con Casualties of War, o David Lynch con Una historia verdadera, o este tipo de gente que se pasa por el forro las reglas, pero cuando quiere, oye, dice, mire, voy a hacer una película aquí siguiendo las unidades clásicas de la narrativa, ¿qué Introducción pasa? de la fe. Claro que sí. Y eso, es una película pues, que juega mucho con las coincidencias, juega mucho con cosas así, con el azar, con... Tienen en todo contenido esta idea otra vez de quiénes son estas personas y por qué son como son, esta identidad y el pasado de estas personas que han definido sus vidas y por qué están en la calle. Y al final es una película, pues esto, muy tierna, muy divertida, pero que al mismo tiempo encierra unos dramas tremendos Por y luego favor. una mezcla de géneros también a la vez, que eso sí que es cierto, y está todo el rato como jugando con las expectativas de que estos personajes que son unos tirados de la vida pueden hacer otras cosas más grandes, ¿no? Porque es Navidad y es una película navideña, no olvidemos. A mí lo que me encanta de la película es el equilibrio que consigue con el tono, porque realmente, bueno, allá donde va. Hay historias tristes porque, bueno, es una historia muy nómada, los personajes van de un lado a otro y se van encontrando con un montón de pequeñas historias que tienen un pozo trágico importante y a la vez les da un, pues eso, tiene un humor como muy identificable, a veces bastante negro, pero como que entra casi como si fuera amable, como pues lo que tiene siempre ahí un puntito de esperanza tal, no sé cómo lo hace. Pero me parece eso que digo, que o sea, a veces que dices, madre mía, se te ha ido la mano, pero estás pensando, qué encantador, que te estás riendo de algo que realmente, pues eso es muy trágico, porque no es una comedia negra cínica, o sea, es todo lo contrario, es una comedia que obviamente, o sea, no es negra porque no tiene ese rollo, esa intención, pero sí que al tener ese trasfondo trágico y tal, pues es un poco... A mí me encanta, me parece que una cosa que define muy bien a la película, o bueno, que le da ahí ese, que explica un ejemplo de su personalidad, son esos haikus espontáneos que me encantan, que se ven en la pantalla, que es Que ya casi... quisieran muchos poetiteros, amigos. Sí, pero es que a mí me gusta porque es casi como si fuera una postal de Navidad, pero no tan bonita. No es una postal de Mr. Wonderful, no, es De una lo cotidiano, pero de cotidiana lo porque... urbano, sí. La vida también es eso y también hay belleza y cosas bonitas en ese entorno y al final, bueno, a pesar de que tiene, sobre todo en su tercer acto, tiene algunas cosas que ya son un poquito over the top, pero bueno, funcionan dentro de la película. Perdona, Mayormente, totalmente creíble, sí, héroe de acción. mayormente es bastante realista, incluso además eso visualmente es la película, porque el resto de las películas de Satoshi Kon son colores muy vibrantes, generalmente es muy, muy saturadas, con mucho contraste y tal, y aquí es, pues, son unos fondos con un rollo más realista, todo obviamente con un tono así más gris. Es una animación, yo creo que es la animación con más expresividad de todas las de la obra de Satoshi Kon, tiene muchísimas expresividad a los personajes en el rostro, que es lo que más sorprende en comparación con las otras películas y con el anime en general, porque normalmente no suele ser tan expresivo. Y bueno, has visto, no sé si has visto Rabo en el que te pasas esta mañana, el making of ese de Tokyo Godfathers, que básicamente están en YouTube y básicamente comentan, ponen ahí unos cuantos storyboards y comentan un poco cómo trabajaron los di diferentes animadores, pero hay un momento al principio en el que sale Satoshi Kon, bueno, y otros, su mujer y el animador principal, vestidos como los tres personajes protagonistas de la película, haciendo cosas para tomar como referencia para la animación, y él hace de la personaje transexual. Y me hace muchísima gracia cuando está ahí corriendo y haciendo, es como muy cachondo y como eso, como ya ahí él tenía muy claro los, incluso, ¿cómo decirlo?, del lenguaje corporal, tenía muy claro cómo quería que fueran sus personajes. O sea, es que, ya lo ha dicho Ramón al principio, pero son el corazón de la película y es que tienen un carisma y una química y una humanidad y una cercanía. Que al final, pues eso, es lo que decía, tiene ese punto realista gracias también a eso. Ay, que todo muy bonito. Y eso que luego al final, la conclusión, la moraleja que tiene es como muy típica, ¿no? Además, incluso de Navidad, de la familia. Por de esto lo he que dicho, consideramos... es una película navideña con su milagro navideño. El niño este les une, resuelve sus conflictos, les toca la lotería, joder, es que es milagro navideño. Y hay muchas formas de familia y de lo que exacto. consideramos ellos hogar. Son una familia, exacto. Claro, claro, es todo como... Pero luego a la vez, pues eso, tiene su... Sobre todo las historias que se van encontrando y ellos tres, que son pues, tres personajes súper carismáticos. Y, pero luego tiene momentos ahí que dices, ojo, cuando se ponen a dar las palizas a los homeless... O el asesinato del mafioso. O el ahí tiene cosas que es como... La madre que se está a punto de suicidar, o sea, quiero decir... Bueno, es que toda la historia de la madre del... Bueno, la... Que es un momento... que es muy gracioso, o sea, gracioso, es muy curioso porque están andando, ¿no? Como que van al encuentro de la casa y de repente ves de fondo una figura que está en el puente y no te da tiempo a procesar del todo lo que está ocurriendo y mueve el plano y entonces ves que hace el personaje, ¡ey! ¿Qué haces? No sé qué tal, y le coge cuando se está tirando y te quedas así en plan, ¡hostia! ¿Sabes? Es un golpe bastante bruto ese momento de la película cuando bueno. aparece la supuesta madre del bebé. Y ya... en el final del todo, ya como en plan como guinda a lo que es Tokyo Godfathers en esa combinación de elementos, tenemos los créditos con los edificios de Tokio bailando al son de la canción, en plan que es la melodía de la canción de la alegría, pero la letra dice cosas como, o sea, es una letra de estar homeless. O sea, porque cuando vives en el basurero del mundo, tienes un sitio para morir y cosas así que dices, pero vamos a ver, no me engañes con la canción de la alegría, que lo que estás diciendo es muy fuerte. En fin. Sí, pero bueno, entra en juego con lo que es la propia película, ¿no? Que sí, te está sí, contando claro, una cosa súper triste con ese tono y ese juego con el optimismo y con la alegría y con la diversión. Y las cosis. Nada, muy bien. Me encantó Tokyo Godfathers porque yo desde el primer momento conecté con los tres personajes, conecté con ese humor de la película, conecté con su pues eso, con su esencia de esperanza. Y me, vamos, me tuvo atrapadísima y acabé llorando. Y salen gatos, que ya está. Eso ya es un más 10, ¿no, Ramón? Eso ya, buah. Y si no tienes nada más que añadir de Tokyo Godfathers... No tengo nada más que añadir. Nos vamos al año siguiente, a 2004, que fue cuando Satoshi Kon hizo Paranoia Agent, la serie esta de televisión animada de 13 capítulos, en los que cogió temas sociales, ideas que tenía para historias para sus películas que realmente no había encontrado hueco en ellas y decidió aprovecharlas y hacer esta serie. No sé si la has llegado a ver... No, al final no me puse. Luego te metes conmigo porque no quiero ver películas de más de 90 minutos, pero mira, yo me lo curro. 13 capítulos de media hora. Pero no, tú ves, te ves esto cada día de anime. No veo tanto anime, pero bueno, sí, veo más que tú. Es verdad que estoy como más sí, me da más por ver anime, pero bueno. Pues nada, para Paranoia Agent... básicamente arranca con un suceso extraño en el que, bueno, pues una chica joven que se dedica a diseñar mascotitas, de estas muy típico de Japón, lo de hacer mascotitas, y está ahí como muy estresada porque le han dicho que tiene que crear una nueva mascota para una serie, no sé qué tal, y está ahí como con sus cosas en la cabeza, y de repente aparece un chaval en patines con un bate y le pega con el bate, no la llega a matar, pero bueno, la deja así bastante KO. Y ese es el punto de partida de una serie que es bastante autoconclusiva, o sea, en el sentido de que en cada capítulo se centra en una de las víctimas del chaval del bate, pero en general es bastante seriada, porque está toda, o sea, algunas están más inconexas, pero generalmente está todo conectado de irte explicando qué significa y quién es el chaval del bate. Hasta que ya los últimos cuatro... El chaval del bate. Sí, lo llaman así la peli. Bueno, no le llaman el chaval, pero los últimos tres o cuatro capítulos ya son pues resolver esto, aunque sigue teniendo manteniendo siempre su esencia de que haya un personaje que es más protagonista en cada capítulo. Y bueno, pues aquí, como hizo ya en Perfect Blue, como sobre todo también hemos visto en Tokyo Godfathers, lo que hace Satoshi Kon es criticar pues, bueno, los vicios y cosas de su país, que algunas obviamente tienen, pues, como he dicho antes, están en común con el resto del mundo, pero bueno, algunas que se destacan más por ser más de allí, como, pues, bueno, el tema de los iconos pop o la presión social con el tema del trabajo y tal, que bueno, ya sabemos. Es que es muy chungo lo de Japón con esto. Sí, la sociedad de consumo, la obsesión con la tecnología. Hay un capítulo centrado en el suicidio que es brutal. Te deja con un mal cuerpo ese capítulo, pero porque es que los protagonistas son tres personas que se quieren suicidar y conectan a través de un chat y se pasan todo el capítulo intentando suicidarse, pero en plan lo trata el capítulo como si estuviesen haciendo planes, como si tú y yo quedamos para ir al cine y estamos emocionadísimos porque vamos a ver en el cine, porque cada vez que ellos intentan suicidarse no lo consiguen, entonces, ¡ay, pues ahora vamos a hacer esto! Todo emocionados de la vida. Pero bueno, eso, el suicidio, la pederastia, también hay sus rollos, el tema del honor y tal, ahí no me sale, prostitución, en fin, todo, todo. Satoshi no tiene límites. Y bueno, aunque a mí me ha gustado bastante, yo ya la había visto en su momento, creo que no la había acabado, pero me ha sorprendido esta vez porque, bueno, ya obviamente habiendo visto sus películas más recientemente y tal, pues se ve ahí todas sus tics, ¿no? Y tiene un elemento, todo el tema del chico del bate y tal, tiene un elemento muy psicológico, porque realmente es como muy alegórico la existencia de este personaje. No quiero entrar en, porque no es lo mismo spoilear una película que spoilear una serie, así que no voy a entrar en muchos detalles, pero me gusta más, o sea, yo lo hubiese quitado los últimos tres capítulos o dos capítulos porque ya se le va un poco de madre por dónde lo lleva, porque pues es algo personal, no lo habría llevado por allí, porque hasta entonces es, pues, eso, como retrato psicológico de deconstrucción de identidades, como hacen toda su obra, me parece fantástico. Algunos capítulos son demoledores, y realmente la forma en la que tiene de lidiar con todas estas cosas, el bullying, el estrés, en fin, la corrupción, es que habla de muchísimas cosas en 13 capítulos, y a mí no me parece muy de las más accesibles, que las series de anime más accesibles que yo pudiera recomendar, pero... Porque no tienen escenas de los personajes explicando las cosas. No, no tienen de esas. No, pero realmente si no os gusta el anime, porque a veces pues es como muy excéntrico o son muy gritones, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que la imagen que se tiene del anime es una muy concreta, pero realmente Paranoia Agent no es ese tipo de serie de anime, es mucho más adulta, además tiene una animación pues es mucho más adulta y más turbia. Y o sea, me siento cómoda recomendándolo a cualquier tipo de título, sabiendo lo que se va a ver y que su nombre se llama Paranoia Agent y que es un poco paranoias en cuanto a la estructura narrativa y tal, muy psicológico, pero bueno, si os han gustado cosas como Perfect Blue, que es tonalmente es lo que más se acerca, pues no, yo creo que es una buena, un buen anime al que asomarse, pero bueno. Y sobre todo, si os gusta la obra de Satoshi Kon, pues, a ver, es que está todo ahí, está todo ahí. Yo y Ramón espero que en algún momento hagas hueco, porque yo creo que te va a molar. Sí, además hace bastante que no veo nada de series de animación, así que sí que las veré en breve, después de haber visto las películas suyas. Y bueno, y después de Paranoia Agent en 2004, ya vamos a su última película, que fue en 2006... que, bueno, pues está basada en una novela del mismo título y que, bueno, pues ya como dijimos antes, era un proyecto que quería hacer desde que acabó Perfect Blue y por fin ya lo pudo hacer. Que, por cierto, en 2009, Ramón, Wolfgang Petersen iba a hacer su adaptación de la novela esta y he encontrado una noticia de 2010 en la que decía que la estaba haciendo y que le iba a hacer en plan más accesible, más blockbuster y utilizando como referentes Matrix, y yo estaba flipando. Lo que pasa es que llegó Christopher Nolan y estrenó Inception y dijo el Petersen, pues a tomar por culo mi película, y ya no la hicieron, ¿vale? Es como, porque, a ver, si antes mencionábamos lo de Cisne Negro con respecto a Perfect Blue, Yo creo que aquí es todavía más, bueno, y además Nolan lo ha dicho, pero es todavía más notable el referente. Pero bueno, ¿de qué va Paprika, Ramón? A ver, la base es Sí. fácil. No, bueno, pues tenemos una sociedad en la que en un futuro cercano o así se ha inventado una especie de sistema de terapia a través del sueño, con un dispositivo electrónico que te pone ahí en la cabecita, y con eso se puede uno meter, ¿no?, en el sueño de otra persona y verlo. Y esto, y entonces unos dispositivos de estas terapias desaparecen y hay que encontrarlos Y ya. y ya, y pasan muchas cosas porque dentro de esos Y sí, Paprika. es el nombre de un personaje que es como el alter ego de una de las científicas que está con el rollo de la psicoterapia esta, y que lo utiliza un poco para meterse y luchar en los sueños, como si fuera Pesadilla en Elm Street 3 del Guerrero de los Sueños, como se llama en español. Pues un poco así, pero que cambia de aspecto. Pues sí, como habéis visto, sí, además habéis visto la película, con el punto de partida, obviamente el propio Nolan admitió, vamos, admitió, no tenía que admitir nada, dijo que había utilizado la película como inspiración y que el personaje de la arquitecta de Ellen Page está inspirado en la protagonista y además que se nota de incluso Bueno, en los el tema del recursos hotel, visuales, el tema del hotel, el los pasillos, ascensor, total, el ascensor cuando con las colapsa la diferentes habitaciones. realidad y se ve cómo Sí. se va destruyendo la ciudad. Los niveles de sueño, la escena en la que el sueño se vuelve contra la persona y todos le atacan con la cara de... ¿Te acuerdas de esa escena, no? O sea, tiene un montón de códigos visuales y tal. Ahora, tengo que decir que, aunque Paprika me encanta y ahora hablaremos de sus virtudes, me parece que Origen está más redondita. O sea, que coge todos estos conceptos y los utiliza mejor. Porque para mí el gran fallo de Paprika es que, a pesar de que narrativamente y visualmente, sobre todo visualmente, es alucinante en muchas de las cosas que ya hemos comentado de la obra de Satoshi, todo este rollo fragmentado, estas transiciones, todo este rollo, me parece que al final, mira que empieza muy bien con el primer acto, con toda esa parte psicológica y de construcción psicológica y identidad de sus personajes, pero me parece que al final no acaba de cuajar en un discurso. No sé, o sea, hay como muchas cosas, como pequeños mensajes deslavazados, pero como que me da la sensación de que falta ahí como unirlo un poco todo y que realmente entienda qué me quiere transmitir Satoshi con esto. A lo mejor yo no lo he entendido, pero A ver, como que por me un falta lado, esto. claro, por un lado esta película es como el delirio de todo su estilo, ¿no? Es como la sublimación de todos los recursos estilísticos y de un montón de ideas y de ese rollo de juntar la realidad y la ficción y el sueño, todo. Bueno, pero por otro lado sí creo que al final, en lo que es el último acto de la película, si puede decirse que tiene uno, porque realmente es como utiliza una narrativa en la que están ahí varias tramas a la. Bueno. En la última parte de la película creo que hay un pequeño descontrol ahí, bastante grande en realidad, en el que a mí como espectador, cuando ocurre esto, que es todo como muy excesivo, pues desconecto mucho de este tipo de acción y de lo que está en pantalla, ¿no? Me recordaba que le pasa a Ghost in the Shell 2, que le pasaba un poco parecido, que era como, vamos a hacer lo de la primera, pero a lo bestia, venga, vamos a darle caña a todas las ideas, sueños y realidades y capas y no sé qué. Y al Te final, lavan la boca. claro, no, he dicho la segunda, ¿eh? Ghost in the Shell Ya, 2. ya lo sé, ya lo sé. Que creo que le pasa un poco lo mismo, que hay un descontrol narrativo en la última parte. Creo que yo entiendo perfectamente que es necesario para contar esta historia en la que básicamente al final el mundo de los sueños está invadiendo la realidad, yo lo entiendo. Pero a mí me satura muchísimo toda esa parte. Y aunque siga teniendo esa parte de ideas visuales muy buenas y el personaje de Paprika que de repente aparece como un alter ego independiente, mola mucho y se empiezan ahí ya a conectar cosas con la historia del detective este y su pasado, que eso está muy bien, eso es probablemente lo que más me gusta de esa parte final, cómo entronca al final todo eso con la narración, la parte del detective, sí que creo que. Por ejemplo, allí donde era Summer Wars, sí que conseguía contenerlo todo, a pesar de que era una explosión aquello visual y de todo, aquí se le va. Creo que no es capaz de controlarlo también, como por ejemplo controlaba en Million Actress, donde también tenía pues un manejo de muchas cosas al mismo es tiempo. Es que Milenio en las 3 es bastante locura, si lo piensas, ¿eh? Lo que pasa es que como está tan controlado y lo maneja tan bien, no se le va de las manos. Ahora, conceptualmente, Paprika es increíble. Bueno, decir, es impresionante. Es increíble las cosas que es capaz de hacer y esas transiciones y cómo, o sea, se mete en un sueño en el otro y pasa por una pantalla y se mete y de repente aparece un personaje en otro sueño de otro personaje y es maravilloso. Sí, pero es que además, ya lo hablamos antes con lo de Millennium Actress, pero él ya tenía esta técnica de edición, ¿no? Esto de la transición entre los planos y tal, las situaciones, diferentes planos, diferentes localizaciones y tal. Bueno, aquí sobre todo por cómo Paprika, el personaje, se va moviendo un poco por todos los mundos y todos los planos y todo tal. Pero en Millennium Actress, a ver si me puedo explicar, ¿eh? Porque es que lo tengo en la cabeza y a ver cómo lo explico, lo pongo en palabras. Son los planos y la puesta en escena de secuencias consecutivas encajan, aunque sean dos entornos completamente diferentes, pero ahí, o sea, en Millennium Actress siempre estaba el elemento común de como de posición o, ¿no?, de referencia, que era la protagonista, porque siempre la utilizaban a ella para hacer esa transición entre un plano y otro, y entre una localización y otra, lo que sea, o da igual el cambio visual que hiciera, pero ella siempre se mantenía estable. Pero es que en Paprika no. En Paprika es una absoluta locura, que son transiciones que pueden mantener, o sea, mantienen la composición en el sentido de que se sienten naturales y fluidas el paso de una a otra, pero es todo como muchísimo más loco de tu. O sea, sí, transforma completamente. El plano realmente, aunque haya una relación entre los dos, sí. Sí, sí, o sea, es. Bueno. Me parece flipante. Y luego, obviamente, toda esta idea, bueno, que viene de la novela en la que está basada, pero todo el rollo de los sueños y meterse y bla, bla. Y además eso a mí me es una pena que no lo aprovechara más, todo este el concepto este de meterse en los sueños de alguien para ver las mierdas psicológicas que tienen y arreglarlas. Y es algo en lo que no entra en ningún momento, porque lo que quiere Satoshi Kon es desatarse y jugar con el salto entre realidad y sueño, con constantemente, y él va más a la peripecia que realmente a profundizar en sus personajes, que es probablemente su película más floja en cuanto a personajes se refiere. Pero, en fin, da igual, porque es que realmente, o sea, no da igual, pero que a pesar de esto, al final te queda buen sabor de boca, porque es que visualmente la animación tal, bueno, no me olvidaré jamás de la escena esta en la que ya es en el tercer acto, están la hilera, porque es que te cuenta un montón con nada, la hilera de ejecutivos en la azotea del edificio tirándose. O sea, como tirándose, en plan, tirándose, suicidándose. O sea, como en orden, como si fuesen nadadoras de adenación sincronizada tirándose en la piscina, así consecutivamente, tiruriruri. Y bueno, tiruriruri, ya, o sea, yo lo traslado en mi forma de explicarlo es con un sonidito. Pero, cierto, y es que eso, de repente te habla de como ya está ahí el sueño, vida sueño, esta realidad sueño, todo desatado, con todas las mierdas y todas las cosas de la sociedad japonesa, y ves un montón de detalles, tal. Este en concreto de los ejecutivos tirándose, así como si fuesen nadadoras, me parece brillante, y tiene un montón de códigos visuales y de entendimientos visuales y de alegorías que me parecen ideazas, y eso y por eso al final te queda buen sabor de boca, porque es que, en fin, con todas estas ideas chulas y es tan estimulante visualmente y narrativamente que, bueno, se te olvida un poco que al final se queda a medias en cuanto a dejar un poquillo de pozo argumental, vaya. Sí, es eso. Ya, yo creo que es la mayor pegada que se puede encontrar a la película. Pero bueno, luego preguntamos por las redes sociales cuáles eran las películas más favoritas y básicamente se han repartido entre Perfect Blue y Paprika. O sea, al final son... Yo creo que son droga, las que más se han visto de todas. Dame formas, droga, ¿eh? Sí, pero son un poco las de Dame droga de Satoshi Kon las que sí, probablemente coincidan con ser las más relevantes, las más populares. Es normal, además con el tema de la distribución y en España ya ni hablamos de este tipo de películas, pues al final cuando llegan determinadas pues siempre tienen más efecto. Pero bueno, que son hitos, bueno, también. Realmente repartidas no están tanto, porque Perfect Blue ha ganado, o sea, tiene un 41% de los votos. El 41%, que es casi la mitad, y son cuatro películas. Pero vamos, yo lo tenía claro porque es la que ha visto la mayoría con muchísima diferencia, es la más conocida. Yo espero que con esto la gente se anime a ver... ¡Se anime! Como además no hemos hecho muchos spoilers, aunque bueno, ahora que lo pienso, la gente, como hemos avisado de spoilers, va a dar igual, porque la gente se habrá ido. Oh, solo quedamos en familia. Hola a los que les habéis visto. Bueno, ya por terminar, ¿quieres decir algo más de Paprika? Que no confundáis Paprika con Carrefour. Nada, gracias. Hasta luego. Voy a dejar un minuto de silencio para llorar la pérdida del humor de Ramón. Y bueno, pues nada, después de Paprika... Satoshi Kon se juntó con Makoto Shinkai y Mamoru Oshii, que te quedan loco, para producir una serie de historias cortas que, bueno, están por ahí. Yo vi algunas en Sitges. Ahí, pues sí, son como cortos y cogían a gente, si no recuerdo mal, muchos eran animadores, pues eso, jóvenes, prominentes y tal, para darles visibilidad y esto. Y mientras él estaba trabajando en su siguiente película, que se llamaba Dreaming Machine, pero en 2010 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Y ya sabe, que es uno de los más jodidos que hay. Efectivamente, ya sabemos lo que es el cáncer de páncreas. Y bueno, pues él decidió dejar el proyecto para, pues bueno, vivir la vida con su familia y tal, que le quedaba, porque además fue bastante shock por lo que se lee en las noticias de la época y tal. Bueno, de la época, como si estuviera hablando yo de, yo qué sé. Si fue hace 8 años, ¿sabes? 8 años. Porque bueno, no se sabía nada y él estaba aparentemente bien, pero bueno, fue un deterioro brutal que tuvo y fue cosa de meses y se murió con 46 años. Y nada, pues Dreaming Machine está a medias, tenía la mitad de los planos animados, según he visto, y los de Madhouse, buscando, ahí han hecho entrevistas con pues cada un par de años o así, se pueden encontrar unas noticias en las que les preguntan los de Madhouse qué va a pasar con Dreaming Machine. Y ellos siempre dicen que mantienen la producción abierta, pero uno de los entrevistas que he leído y me pareció muy interesante, lo que decía uno de los, no sé si era el CEO o tal de Madhouse, es que llevaban muchos años buscando a un director que encajara con Satoshi Kon como concepto y que tuviese una visión más o menos similar, y que habían contactado con Mamoru, que es como, perdona, Mamoru, que le amo profundamente a Mamoru, pero a Mamoru Oshii, digo, pero Mamoru Soda. Era Mamoru Soda que habían contestado. ¿Veis? Ya decía yo. A quien amo también. Pero pues que no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, al final, lo que decía el tipo es que lo que seguramente acabarán haciendo es que su concepto, o sea, realmente la película esta, para él es una película de Satoshi Kon, y si se la dan a cualquier otro director, aunque cojan los planos que ya han animado y tal, al final va a ser la película de ese director que la coja, y como que siente, ya sabemos cómo son los japoneses con estas cosas, que le debe a Satoshi Kon que esa película sea suya. Entonces lo que están valorando, supuestamente, lo último que se sabe, es realmente abandonar todo lo que tenía animado, los planos y tal, abandonar todo lo que hizo Satoshi Kon y simplemente coger la idea, el concepto y tal, y que sea otro director el que lo haga de cero, y que sea una película de ese director, pero en homenaje y con la idea original de Satoshi Kon, pero sin que sea una mezcla extraña, sin que hagan una inteligencia artificial ni una de estas cosas, porque dice que es como mancillar la memoria de Satoshi. Sí, bueno, si tienen el guión o un poco. Sí, lo tienen, pero claro, no lo quieren usar. O sea, prefieren que sea o el director que la haga, prefieren que la haga a su rollo, antes que intentar rellenar los huecos, intentar imitar o intentar, pues eso, que intentar hacer lo que pretendía Satoshi y realmente quedarse a medias. Entonces, bueno, pues aquí está el tema de Dreaming Machine, o sea, ya veremos lo que pasa. Pero sobre difícil que llegue a nada, sí. Muy difícil. Pero sobre todo quedarnos con la idea de que este tipo, o sea, yo esto no lo digo nunca porque, bueno, a lo mejor lo he dicho alguna vez porque soy muy exagerada con todo en la vida, pero lo de llamar genio a alguien es algo muy gordo y ¿para qué? Pero realmente Satoshi Kon, ya no sé si genio, pero desde luego era un tipo que es que solo hay que ver todo lo que he visto suyo, que pues, todo lo he comentado aquí, que ha sido prácticamente todo, salvo pues, lo que ha hecho de manga. Todo tiene un, pues eso, un sello propio, tiene un discurso, además eso, es la tecnología, la identidad, la dualidad, la fragmentación, o sea, tiene como un montón de elementos y la forma en la que los ha ido explotando, la forma en la que fue evolucionando, la forma en la que, como tú dijiste, fue capaz de separarse de todo eso y hacer una película que era puro corazón como Tokyo Godfathers, o sea... Solo de pensar en que tenía 46 años, en lo que nos podría haber dado, además ahora con lo que ha evolucionado la animación y tal, me da una lástima, o sea, que me da la lástima que cualquier persona se muera. Pero Satoshi Kon más. Porque, en fin, qué decir, ya es que hemos dicho mucho sobre él. Pero yo creo que es de los que hemos hablado aquí, de los directores que he visto obra completa y tal... De los pocos, porque siempre tienes algún bachecillo, siempre tienes alguna película con la que no conectas o que no es para ti o lo que sea, pero es que con Satoshi Kon me ha aportado y me ha estimulado absolutamente todo lo que he visto de su obra. A mí me ha regalado una nueva película navideña que ver en Navidad. O sea, eso ya no tiene precio. Bueno, hijo, no creo que... Bueno, sí. Mejor que ver el clásico este... De La jungla de cristal. La jungla de cristal, sí. La jungla de cristal y Tokyo Godfather. Yo lo veo. En fin, pues nada. ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres hacer tu pequeño homenaje a Satoshi para despedirnos? No, que bueno, que es vale muchísimo la pena ver este tipo de películas de Satoshi Kon por ver cómo juega precisamente con los elementos del cine y cómo demuestran una vez más que la animación no es un género. Por favor, gracias. Y que tiene mucho de cinematográfico la animación, por mucho que algunos renieguen de ello, y aquí se puede ver, todas sus obras son profundamente cinematográficas y no caen en clichés absurdos de la animación que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de países o productoras, y además, pues eso, con temas muy adultos y manejando también ideas cinematográficas muy complejas en sus películas. Y además, siempre con una conexión muy importante respecto a nuestra conexión con la ficción y el cine y cómo se entremezclan las cosas de la realidad y la ficción y los sueños, que es lo que estamos haciendo aquí siempre, hablando de cine. Así que esto, que veáis sus películas otra vez. Si no la habéis visto, pues no sé qué habéis hecho escuchando hasta aquí, así que os hemos estropeado todo. Pero bueno, ya está, eso es todo. Pues nada, con aquí cerramos el especial monográfico de Satoshi Kon y nuestro especial de Navidad, anda que también yo, de verano, ojalá el fresquete de Navidad. Volveremos, yo creo, en algún momento haremos otro especial veraniego antes de entrar en barrena con los festivales de cine. Puede ser. ¿No? Pero puede bueno, ser. No prometemos nada. Sí. No vinculante. No me culan. Ale, que paséis buen verano. Hasta que ha sido el monográfico. Yo soy Ramón Rey. Y Adrián Izquierdo. Adiós. Hasta luego.